su salvación. No seamos un reflejo de su amor. Somos tantas abiertas al mundo. Cristo nos dio la oportunidad. Él llegó al mundo hoy, su mensaje de amor, reflejando a Jesús en nuestro ser. Y poder nos llamó a modelar el futuro.